Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. I search here, there, and everywhere, until I saw you standing there. I am the greatest fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child, if you would be my honey pie. 8 days a week you will be mine, and getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by, and if you do, please tell me why. I know you told me yesterday, you've got to hide your love. Postcards from paradise. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón. Esto es El Círculo Vil y yo me siento muy contenta de que tú estés aquí esta noche en donde estamos haciendo historia. Y ahorita comentamos con Oscar Lugo el por qué estamos haciendo historia como programa, como Círculo Vil el día de hoy. Pero antes, te confirmo, tenemos una página oficial en Face. Nada más entra desde tu cuenta, busca El Círculo Vil. Ese es tu espacio, tú lo sabes. Comentarios, sugerencias, saludos, dedicatoria de alguna rolita bitlera que quieras dedicarle a esa persona especial. Ese es tu espacio. Ahora, si lo que quieres es únicamente escribir 140 caracteres, arroba Círculo Beatle es nuestro Twitter. Y como sea, nosotros siempre estamos checando nuestras redes sociales para ver qué se te ofrece, qué necesitas, cómo te podemos complacer, así al estilo Please Please Me, con alguna canción de The Beatles. Transmitimos, como lo hacemos desde el primer día de la novena temporada, desde nuestro hogar, El Punto Crítico Radio. Búscanos en internet, elpuntocritico.com, y también en TuneIn, El Punto Crítico Radio, o simple y sencillamente desde nuestras redes sociales. Descarga el URL para tu dispositivo móvil. No hay manera de no llegar al Círculo Vil. Hoy, martes 10 de febrero. Ayer no pude estar aquí, lamentablemente. No saben cómo los extrañé. Exceso de trabajo, ni modo, hay días así. Y bueno, pues ya estoy aquí. Estoy muy contenta de regresar nuevamente a estos micrófonos. Son las 7 de la noche, 8 minutos, 9 segundos. Y aquí a mi derecha está Oscar Lugo. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches. Muy bien, porque ahorita estábamos diciendo que vamos a hacer historia, te les vamos a platicar más de eso y por esa razón estoy feliz. Además de que ya estás de regreso, se te extrañó mucho, Tere, el día de ayer. Y bueno, otro día de Beatlemania, por eso es la razón también de mi sonrisa. Gracias por estar aquí un día más, una hora más que nos van a acompañar. Muchas gracias por estar aquí. Ya, Tere, vamos a revelar, ¿no?, el secreto de la canción que acaban de escuchar, que seguramente muchos jamás la habían escuchado. Sí, nos sentimos sumamente felices porque somos el primer programa en presentar a su público y al mundo este, el primer sencillo del álbum Postcards from Paradise, que va a salir al mercado hasta el 30 de marzo, Oscar, y nosotros el Círculo de Vil lo tenemos y lo tenemos para ti. Sí, ya, entonces tenemos esta primicia, en realidad, los únicos que ponemos la canción, la nueva canción de Ringo Starr, y que es una joyita, y ustedes ya la escucharon. Estábamos hablando antes de entrar aquí a hablar con ustedes, que es una canción más no tan buena, pero no es mala, no es nada mala, es muy buena para los estándares de Ringo, como lo estábamos platicando, y sé que ustedes notaron ese detalle. Toda la letra contiene títulos de canciones de The Beatles. Efectivamente, si tú quieres escucharla de nuevo en nuestra página oficial de Facebook, puedes encontrarla. De hecho, ahí creo que puedes descargarla para que busques. Nosotros encontramos 21 títulos de canciones bitleras. Y sí, Oscar, tienes razón. Es muy el estilo de Ringo. No es la primera vez que Ringo hace referencia en sus productos discográficos a canciones o letras de canciones, tanto de Beatles como de solistas. Sí, recuerdo ahorita de inmediato Liverpool Late, esta canción que también dio título a su álbum en el 2008 y que se refería a todo lo que había vivido con los Beatles, y menciona a Rory y hablaba de John, de Paul, de George, y habla cuando fueron a Estados Unidos y demás. Entonces, estas referencias beatleras las tiene muy presentes en estos últimos años. Y fíjate que este disco, precisamente Postcards from Paradise, va a contener una canción que se va a llamar así, Rory Storm and the Hurricanes. No, no es cierto, no me hagan caso. Rory and the Hurricanes, sin el apellido. Claro, la banda en la cual Ringo se dio a conocer en Liverpool, en donde adquirió el prestigio del mejor baterista de la ciudad, que fue precisamente la razón por la cual John y Paul principalmente pensaron en él cuando se vio que Pete Best nada más no iba a continuar. Claro, hay maneras de recordar el pasado, ¿no? Igual Paul McCartney en su más reciente material discográfico, me refiero a New, pues habla un poco de esos días y de una manera más poética y más, más descifrable, ¿no? No tan explícita como lo hace Ringo en Early Days, por ejemplo, que menciona sus momentos ahí con John, en su adolescencia en Liverpool. Y Ringo es más directo, menciona, pasó esto, y menciona todos estos títulos de las canciones pues más importantes, digámoslo así, del Cuarteto de Liverpool, y hace que chequen, ¿no?, a la perfección, que rimen, e incluso hasta de su material como solista, ¿no? Pero bueno, aquí el material pues nuevo realmente de Ringo Starr. Oportunismo, por supuesto que sí. ¿Quién más tendría derecho a este oportunismo sino Ringo, sino Paul, que son los Beatles que están vivos y si pueden y tienen ganas de sacar de títulos y letras de canciones antiguas, pues es su material. Creo que nadie tiene más derecho que ellos. Sí, en realidad, pues sí, ellos, solamente ellos que fueron Beatles tienen el derecho, ¿no? Y además como estrellas después de The Beatles también tienen todo el derecho y al fin de cuentas son sus canciones. Muy bien, Oscar, pues yo te voy a pedir que presentes la próxima canción. El día de hoy, antes de que lo hagas, dame oportunidad de comentarle a nuestros amigos. Esta semana, viernes, tenemos a Marco Brito, que viene con la segunda parte de los covers en español. Marco, como ustedes lo saben, como ustedes lo escucharon, hace un par de semanas tuvo una emisión en Radio 620 con su hermano y dentro de este medio que es la Beatlemanía mexicana, pues se ha distinguido por convertirse y por ser muy conocedor de cómo fue el movimiento aquí en México de las bandas mexicanas que tradujeron al español estas canciones de Beatles y que las tocaron y además adquirieron una fama muy interesante. Esto que nos va a presentar Marco el viernes y el día de hoy tenemos rolitas de películas. Hay nada más. Sí, así es, vamos a poner las canciones que de alguna manera pues estuvieron en el soundtrack de alguna película, no solamente con The Beatles, sino otras que no tienen nada que ver con el Cuarteto de Liverpool, pero que formaron parte de ellas, ¿no? Y tenemos grandes películas, grandes canciones que no se pueden perder. Muy bien, entonces ibas a presentar la canción. Sí, porque la letra no está muy clara. La letra no está muy clara, está minúscula, yo no alcanzo a ver y además la fotocopia está medio velada, entonces gracias, Oscar. Sí, exacto. Lo que vamos a escuchar va a ser You Got to Have Your Love Away, está interpretada por Pearl Jam en el 2011 y que pertenece a la película I Am Sam, Yo Soy Sam, que ahorita platicaremos un poco más de ella con una temática bitlera donde aparece Sean Penn y Dakota Fanning, si no me falla la memoria. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar con ustedes. You Got to Have Your Love Away. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather around, all you clowns, let me hear you say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Hey. sí hubo una película que en su momento conmovió profundamente al mundo, fue precisamente esta que acabamos, cuya canción acabamos de escuchar, I Am Sam, si mal no recuerdo, un tema pues bastante difícil, un padre con un retraso mental, una niña que tiene todas sus capacidades y el entendimiento que tarde o temprano pues la relación va a tener que distanciarse debido a la situación del papá y al crecimiento de la niña. Y este es el momento en el cual aprovecho y ahora sí lo presento. Acaba de llegar y nos hizo sonreír Marco Tobar. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, muchas gracias. Y mil disculpas por el retraso. La ciudad está de verdad caótica, el tráfico. Hoy no sé qué pasa a estas horas, pero hoy especialmente se puso muy, muy mal el tráfico. Pero ya estoy aquí, ya estoy con ustedes, Radio Escuchas. Buenas noches, Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Y por acá también en controles, les mando muchísimos saludos a las dos bellezas que tenemos aquí. Y bueno, pues sí, estamos ya con temas de película y como lo mencionaba Tere, sí es una película muy difícil, donde le dejan a un hombre con un retraso mental, le dejan a una bebé y pues evidentemente cuando se dan cuenta las autoridades, pues tratan de hacer lo posible por quitársela y dársela en adopción a una familia que está con todas sus capacidades, pero la relación padre e hija pues es un vínculo que no se rompe nada más porque sí, y ahí viene la dificultad de la película. Indudablemente una película muy conmovedora. Y ¿sabes? Otro atributo que a mí en lo personal me pareció muy bien, a diferencia de otras películas que tuvieron o que consiguieron o tuvieron la lana para pagar el permiso de transmitir o de pasar en la película alguna de las canciones de The Beatles, no adoptaron su trama a las canciones. Esta película tenía su propia trama y estas canciones de The Beatles fue como la cerecita del pastel. No lo hicieron a propósito de Beatles para venderlo, no. Era una trama independiente. Exactamente, eso era lo que yo iba a decir y lo que tiene de especial esta película. A lo mejor si yo hubiera leído que de lo que se trataba yo no lo hubiera visto y ya, ¿no? Pero uno la ve y escucha estas canciones y además que meten elementos Beatles, como hay un póster de la cara de Lennon en su casa, la niña de Dakota Fanning se llama Lucy por la canción, infinidad de cosas. Este señor que interpreta Sean Penn, que se llama Sam, al inicio va a una fiesta de disfraces, recuerdo, y está vestido de un Beatle. Entonces estos pequeños elementos son pequeños toques, cerecitas del pastel, y como dices, no es a la Across the Universe, ¿no? Que es la historia basada en las canciones, son solo un agregado, ¿no? Y hay personajes, que una señora que se llama Michelle y la que se llama así, y así, así como los títulos de canciones de The Beatles. De una manera muy casual, ¿no? Ahorita que estabas comentando esto, recordé yo que hubo una película, pues también relativamente reciente, Mamma Mía, que usó las canciones del grupo ABBA, pero prácticamente el guión lo adaptó a que se oyera la rola de ABBA que hablaba de la mamá en el momento en el que la mamá, y de alguna manera era así. Entonces, eso es lo que me gustó a mí de esta película y creo que es una gran diferencia. Sí, y además también, digo, seamos honestos y justos, pero la actuación también de Sean Penn, ya independientemente hablando de The Beatles y del componente Beatle dentro de la película, la actuación de Sean Penn es muy buena. Uno de verdad cree que sí tiene un retraso mental. Dakota Fanning también está muy bien en la película. O sea, realmente hay buenas actuaciones. Es una buena película, una película para verla un domingo en casa, con familia. Si no la han visto, véanla, se las recomendamos. Sí, realmente Sean Penn, pues creo que está más que probado, ¿no? Que es un gran actor, la niña muy natural. Si la pueden ver, disfrútenla. Es una buena película beatlera sin ser una película beatlera. ¿Qué te parece, Oscar, que escuchamos ahorita la siguiente canción de película? Así es, lo que vamos a escuchar es If I Fell, esta canción muy conocida por todos, que apareció en la película Hardest Night, pero esta en su versión mono, así que es muy especial, así que espero que la disfruten con ustedes, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if I knew love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she she learns we are two. If I fell in love with you, si me enamorara de ti, prometes ser fiel y lindo y qué bonito y qué romántico estas canciones de The Beatles, sobre todo estas de la primera época, siempre nos hacen suspirar y ponernos románticos, y salen aquí corazoncitos y empiezan a flotar en el techo del estudio. Y bueno, pues ya que disfrutaron esta canción, vamos a escuchar por supuesto muchas más canciones relacionadas con películas bitleras, porque tú lo pediste. Ya tuvimos un programa, Oscar, probablemente, claro que lo recuerdas, que además tú programaste el programa de Beatles y animales. Ahora tenemos Beatles y películas, y hay que seguir pensando cómo podemos sorprender a nuestros amigos. Claro, al final de cuentas, eso es de lo que se trata, de innovar. Estas canciones tienen más de 50 años, esa todo el mundo las conoce, pero la manera de presentarlas, eso es lo que en verdad vale a lo que le echamos cabeza. Entonces, espero que disfruten todos estos programas, que lo hacemos con mucho cariño. Indudablemente. Y bueno, a continuación, Marco, vamos a presentar una rola de la película Help. Tú y yo platicábamos de ella el otro día, una película de las 5 películas bitleras, creo que de las más populares. A mí es la que más me gusta, y es lo que le comentaba a Tere, pues ya fuera incluso aquí de cabina, era que a mí me gusta mucho ese humor inglés que ellos imprimen en la película. Hay cosas que de repente, que incluso tiene uno que fijarse atrás de la primera, de la escena principal, uno se fija en la parte de atrás y están haciendo otro tipo de cosas que dan mucha risa. Entonces es una película simpática, efectivamente no es una película a lo mejor que pueda ser premiada en Cannes o no, yo creo que no, pero es para pasar también nuevamente un buen ratito. Y si me permites, entonces pues les voy a presentar esta canción, que además es una de mis favoritas de George, y se llama I Need You. Don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me, and feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Pues sí, extraordinaria canción de George, I Need You, que realmente, pues, fue una de las primeras canciones. Bueno, lo que pasa es que también es bien subjetivo hablar de esto. Sí, cuando empezó a componer y empezó a sacar sus rolas, sus canciones en los primeros álbumes de The Beatles, pues no tenían la fuerza que llegaron a tener sus canciones ya para 1967, 68, 69. Pero indudablemente, simple y sencillamente creo yo, Marco, que con el distintivo del acento de Liverpool de George, que era mucho más obvio en él que en los demás Beatles, ya le da un toque especial a la canción. Y es que además también, ¿sabes qué? Yo creo que es también el sello distintivo de George, su propia voz. Es una voz muy melódica, muy, muy, por ahí alguien me decía, aterciopelada, ¿no? Y creo que, bueno, a lo mejor es creo que podría quedar bien esa definición con la voz de George Harrison, pero sí es una voz muy distintiva. Uno escucha inmediatamente la canción a George Harrison y lo identifica porque es la voz, y ese sonido tan, tan particular que le imprimía a sus propias composiciones, ¿no? Indudablemente. Sí, al inicio de la carrera incluso de The Beatles, el favorito para cantar era George Harrison. La mayor parte, el peso se lo dejan caer en la audición de Decca, más a George que a los demás. Él era como que la carta de presentación, no cantaba para nada mal. Y bueno, en composición no estaba al nivel de John y Paul, que eso sí se los llevaban a todos, ¿no? Y en esos momentos, también como ahora, uno se identifica a lo mejor la voz de Lennon un poco más para rebeldes, más rock and rolleros. Qué decir de Paul, todo lo contrario, ¿no? El lado cursi, pero George llegaba para la juventud, en realidad era el más chavito y era incluso al que más seguían las mujeres de ese entonces, incluso más que Paul, incluso más que John, incluso George y Pete Best eran los caritas de la banda, y opacando a Paul y a John. O así hay algunos relatos, ¿no? Que escriben que eran los que más llamaban la atención, ¿no? Y qué decir de la voz muy distintiva, como lo dices, y en estas primeras canciones, pues imprimiendo su sello todavía. Eso es muy interesante porque sí, efectivamente llamaban más la atención, eran más populares entre las chicas de esos primeros años de los 60. Pete Best, Ringo también era muy popular, Oscar, tanto en Francia como en los Estados Unidos, lo comentamos alguna vez, hicieron canciones especiales para Ringo. Hay una llamada Ringo for President, yo te invito a que entres a YouTube y la busques, es una buenísima canción, realmente propone a Ringo como presidente de los Estados Unidos. Y sí, creo que la formalidad de la dupla principal de Lennon y de McCartney era más adulta, como que eran más chavos, a pesar de que Ringo, bueno, pues era el mayor. Así es, entonces George pues, imprimiéndole ese toque bastante juvenil a las canciones y que en verdad pegaban, y esto pues los primeros intentos de sus grandes obras maestras, y la guitarra es indiscutible, ¿no? Habríamos platicado incluso que se empieza a trabajar en las sesiones de Yes It Is, entonces esas dos canciones comparten ese mismo efecto de pedal de la guitarra, entonces George no solamente innovando en cuanto a técnica se refiere, sino también en esa voz tan distintiva que Help ya era pues como que el paso, ya no se parecía a los otros trabajos, a los cuatro trabajos anteriores de The Beatles. Ya había un cambio sin duda, y no solamente en el trabajo de The Beatles, sino también en las bandas que había. Nadie había tocado algo parecido a I Need You, ni nada parecido a Help, ni Ticket to Ride. Help, sin duda, un parteaguas también. Indudablemente, como lo fue Rubber Soul y Revolver. Y qué hablar de Magical Mystery Tour, que independientemente de ser un álbum que a la fecha es favorito de muchos, también fue una película. Una película que levantó ámpula, porque además no había un plan, y Paul apenas había sucedido la muerte de Brian Epstein, el representante del grupo. Pues Paul un día se sentó y dijo, pues tenemos que seguir adelante, agarró una pluma, una hoja de papel, y prácticamente ahí hizo el guión con dibujitos. Una película que se filmó casi sobre la marcha de ¿qué filmamos mañana? Agarremos un autobús, le ponemos Magical Mystery Tour, lo pintamos de amarillo, metemos ahí a Frida Kelly, claro, la secretaria del club de The Beatles, pero también a Mal Evans y a toda la gente de Apple, más actores que sí fueron contratados de manera oficial, llenaron el autobús y se fueron pues a donde los llevara el destino prácticamente. Sí, y también hay que recordar que en esos mismos días que estaban ellos ideando qué podían hacer después de la muerte de Brian, John Lennon había puesto sobre la mesa que él quería ser el Señor de los Anillos. Él estaba enamorado de las novelas de Tolkien y quería llevar al cine el Señor de los Anillos. Y qué bueno que no la llevaron a cabo, porque hubiera, quién sabe qué hubiera salido, ¿no? Claro. Pero sale este proyecto donde además pues nos dejan ver a unos Beatles que van improvisando sobre la marcha y que van sacando ideas a veces hasta muy locas. Por ejemplo, esa escena onírica de John Lennon con el sueño ese que tiene, donde está sirviendo espagueti, él está como mesero y le está sirviendo a la tía Jessie, le está sirviendo el espagueti sobre la mesa y le sirves más espagueti. Eso fue un sueño que tuvo John Lennon y que lo imprimieron en la película. La psicodelia a todo lo que da. La libertad a nivel creativo a lo grande, sirviéndose con la cuchara grande aquello que ellos pensaron que sería bueno, que sería ocurrente, que podría incluirse en esta película. Se incluyó con unos resultados pues realmente fantásticos a largo plazo. A corto plazo, pues sí, se presentó, y me parece que el día de Navidad, en blanco y negro, en la Gran Bretaña, y hubo cualquier cantidad de críticas. Claro, y muy, muy feas. Dijeron, pues, ¿qué se pasaron haciendo los Beatles? ¿Nos han tomado el pelo? ¿Qué es esta cochinada? Porque además, en blanco y negro, si de por sí es extraña, era muchísimo peor. Y era simplemente la parodia de los viajes que se hacían de Liverpool a Blackpool solo para ver las luces de noche, y eso era básicamente. Pero de repente aparecían unos magos que hacían cosas, y después bajaban los Beatles de una escalera, y después el espagueti, no le entiendes absolutamente nada. Pero bueno, de ahí se desprende la canción. Yo creo que una de las que más hemos puesto en este programa, no entiendo por qué, pero hemos puesto como 30 veces en cualquiera de las... siempre está como que... No, pues vamos a hablar del Magical Mystery Tour, esa. Vamos a hablar de otra, esa. Pero sí, se nota que nos gusta. Parece que es el himno del Círculo de Beatles. Chorro de veces que hemos transmitido Your Mother Should Know. Y siempre lo hacemos porque nos gusta mucho. Y si mal no recuerdo, en una de las primeras veces que presentamos esta canción, Oscar, Marco todavía no estaba aquí, yo dije, no, pues es que una de las cosas que hay que incluir en la lista de cosas que hacer antes de morir es, al ritmo de esta canción, bajar de una escalera, comprarse un frac, ponerse un clavel en la solapa y cantar como cantaron The Beatles y como esperamos que les guste a ustedes. Vamos a escuchar con ustedes Your Mother Should Know. Song that was a hit before your mother was born, though she was born a long, long time ago.

se nos está viniendo el tiempo encima. Rápidamente te recuerdo que escribo una columna en el periódico El Punto Crítico. El día de hoy se publicó la primera parte de la serie titulada Odiar a Yoko Ono. No te la puedes perder, de veras, no te la puedes perder. Entra a elpuntocrítico.com y abajo del menú Vida y Estilo encontrarás todas las columnas que he escrito para este nuestro hogar, El Punto Crítico. Tengo boletos de teatro, los voy a decir rápidamente porque se nos está viniendo el tiempo encima. Terror en el Mayab, todos los sábados, esto en donde Sinaloa, Colima, 267 Colonia Roma. Ya lo sabes, si te interesa alguna de las obras que voy a mencionar, nada más entra a la página de Face y dínoslo y te buscamos, claro. El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, Teatro Hidalgo, sábados y domingos, 11:30, 1:30. Rebelde con Causa, en todos los casos son pases dobles, cortesías dobles. Rebelde con Causa, esto en el, ¿qué dice aquí? Faro, ¿a poco no? En la Colonia Centro Histórico, los viernes, sábados y domingos. Otra, el Camino del Insecto, Teatro Sergio Magaña, viernes, sábados y domingos. La Vida es Sueño, autosacramental. Fantástico el nombre para una obra de teatro. Jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Esperanza Iris. Otra que se llama Otto, del 7 al 15 de febrero, sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Esperanza Iris. Nuevamente dos más. ¿A qué generosos andamos de veras? H. El Gordito, que quiere ser cineasta, en el Teatro Helénico, en Avenida Revolución 1500 en Guadalupe Inn, todos los lunes a las 8 de la noche. Y finalmente, Jacinto y Nicolasa, el Teatro Circuito Teatral en Veracruz 107, Colonia Cuauhtémoc, del 14 de febrero al 3 de mayo, los sábados y los domingos. ¿Te interesa asistir a alguna de estas funciones acompañado con la persona que más quieres en el mundo? Ya sabes, déjanos tu mensaje en la página de Face y te buscamos para entregarte los boletos. Déjense consentir, por favor. Son obras que realmente valen la pena y que nosotros con todo corazón se los estamos dando. Así es. Entonces, lo único que tienen que hacer es escribirnos en nuestras redes sociales. En Facebook es más fácil que ustedes puedan escribir Múchete. Y entonces ahí nosotros les decimos cómo es la dinámica para que ustedes recojan sus boletos. ¿Y ustedes saben, muchachos, qué es la vida? No, todavía no. No saben qué es la vida, muchachos. No lo puedo creer. Bueno, pues creo que George y Dylan sí lo sabían. Y esta belleza de canción se presentó en la película Goodfellas. Y la vamos a escuchar con ustedes. What is Life? What I feel Por cierto, saludos Ángel Tejeda, gracias por la comida de hoy, estuvo muy, muy rica, me la pasé muy bien. Y Marco Tobar, me decías, ¿qué es la vida? Pues yo todavía sigo averiguando qué es eso, pero George Harrison ya nos dio una idea. Y bueno, esta canción apareció, como ya lo mencionabas, en la película Goodfellas con Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci, donde es una serie de gángsters que están en la época de los 70 y que además está basada en un hecho real. Entonces, es muy buena la película. Me corrigió ahorita también el director aquí, Oscar, es de Martin Scorsese. Y véanla, ya no les quiero platicar más de eso porque véanla, es muy buena película, es de los 90 y es muy buena película. Además sale esta canción, sale Laila, también de Eric Clapton, tiene muy buen soundtrack la película. Y yo quisiera aprovechar, pedirle claro a Oscar que presente la próxima canción, pero les quiero decir que es una rola única. Creo que nunca un programa bitlero de radio tradicional o de radio por internet ha presentado la maravilla que vamos a escuchar, una canción de película bitlera. Claro, nosotros conocemos esa característica que tenía Ringo, que se le daba para actuar no solamente en Candy y las películas que fueron en los 60s con The Beatles, sino que siguió su carrera filmográfica más que la discográfica con mayor éxito, ¿no? Y en 1981 le llega esta gran oportunidad, y no solamente para él, sino también para los mexicanos, de tener un Beatle en nuestras tierras y de él una segunda oportunidad de vida, conociendo a la que actualmente es su esposa. La película por la que es más conocido, ustedes lo saben, es El Cavernícola. Ringo Starr aquí en nuestro país, haciéndola de un cavernícola que le pasaba de todo, pero dentro de las maravillas que tiene esa película en cuanto a cosas visuales, un dinosaurio haciéndole como gallina o infinidad de cosas, salió una canción que es la que le vamos a presentar ahorita. En realidad es el inicio de la música, así lo hacen ver en la película. Están cenando frente a una fogata y de repente alguien le sopla a un contenedor de agua, ¿no? Una jicarita. Y de repente alguien golpea unos huesos y de repente alguien sopla y alguien hace chocar unas piedras, y así surge la música según Ringo y según el Cavernícola. Y es lo que vamos a escuchar en este momento. Es el tema del Cavernícola con Ringo Starr. Oh. única esta canción, bueno, canción es un decir, esta manera en la cual se descubrió la música de acuerdo a la película El Cavernícola, por supuesto estelarizada de por Ringo, en la cual conoció a su esposa Bárbara Bach. Ya nos vamos, no queremos, pero ya nos tenemos que ir. Mil cosas que decirles. Tenemos regalitos para ustedes. Yo mandé a hacer unos maravillosos cuadernos para celebrar el 10º aniversario del Círculo Beatle. Vienen muchas cosas, vienen presentaciones de bandas amigas, vienen conferencias de nosotros, los conductores del Círculo Beatle. En fin, se va a poner muy interesante todo lo que viene. Y mañana prometo ya traerlos y empezar a hacer una trivia para que tú te lleves a tu casa un cuaderno con el logo del Círculo Beatle. Están padrísimos, todos beatleros, así como nos gustan. Y bueno, muchachos, pues muchas, muchas gracias. Antes de que se nos olvide, por favor, Oscar, ahorita que te despidas, háblanos de la canción que con la cual vamos a cerrar, porque a veces nos pasa que nos despedimos y no decimos con qué rola cerramos. Claro, la siguiente canción es de Paul McCartney, y una de las ambiciones que él tenía como compositor era precisamente hacer una canción, la canción del tema de la película del 007, una serie que, bueno, tiene el éxito del mundo, ustedes la conocen, pero específicamente la del 73 llevó el título de la canción de Paul McCartney, es la que vamos a escuchar, Live and Let Die. Esa yo sé que ustedes ya saben cuál es, y muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por sus likes y gracias por estar aquí escuchándonos, ¿no? Y si ustedes se perdieron la canción de Ringo, la nueva, también métanse a nuestro Facebook y ahí la pueden escuchar todavía. Cortesía del Círculo de Beatle como primicia a nivel mundial. Estamos muy contentos de que así sea. Gracias, Marco Tobar, por estar aquí. ¿Y mañana qué vamos a tener? Pues mañana tenemos un gran programa, de verdad, no se lo pierdan. Tenemos al maestro John Lennon con el disco Plástico No Van, pero además, no solamente es que es el Plástico No Van el disco, sino que es tomas alternas de todo el disco. Entonces, no se lo pierdan, créanme que les va a gustar, se los preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Miércoles 11 de febrero, día dedicado al maestro John Lennon. Te esperamos mañana a las 7, te queremos mucho. Mañana Círculo Beatle, así como todos los días de la semana. Y esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die.